Y hay una cosa que me molesta a mí. De haber tenido una relación. Y haber estado uno enamorado, encoñado. Y que a la hora de la verdad, cuando le pregunten a XY personas que si fue novia de uno, digan: ¡Uy! Yo ese muchacho ni lo conozco. Dice uno: no me vaya a conocer. Si la traga tuya. Dice. Pregunta por mí, dile que tú no sabes de mí, dile que se acabó ese cariño, lo hermoso y lo lindo que había entre los dos. Me duele mucho que tú digas de qué planeta soy yo. Habla que se acabó este partido, que no hay tiempo extra, que el juez ya pitó. Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un panal que nunca tuvo miel. Dile a todo el mundo que cuando te amaba salían de mi boca besitos de hiel. Que si alguna vez tú sales embarazada es por obra y gracia del ángel Gabriel. Si niegas a Cristo y te lava las manos con vocidad, ¿quién se niega a sí mismo y reniega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta su mamá. Si niega que uno y uno suman dos, ¿cómo vas a negar que existe en Dios? ¿Cómo vaya a negar que te besé si tu rostro mi nombre se te ve? Me gusta. Ay, cuando al principio la amé, dijo que yo era el fuerte en el amor. Vaya, que la subía a las estrellas, contaba las piedras, que yo era el mejor. Y hoy que reniega de mí, dice que soy un pobre amateur. Bestia, que en el amor soy novato, que no valgo un peso, que soy lo peor. Cuando fuimos novio me daba renombre. Yo era lo más lindo, yo era su bebé. Ahora que no estoy, repica de mi nombre, hablándole cura pa' ver quién le cree. Que soy un cualquiera, que soy un mal hombre, que no valgo un peso, que soy HP. ¡Te lo dedico! Y si me niegas tres veces antes que el gallo cante, si niegas a Cristo y te lava las manos como si nada, ¿quién se niega a sí mismo y reniega de tanta felicidad? No